El osito de Marina Luna de tercer grado. Tengo un osito muy chiquitito, no tenía nariz tampoco chiquito. El osito es muy bonito, su colita es de un pomponcito. Y el osito es muy peludito, sus ojos son grandecitos. Cada vez que lo siento en el pastito, se cae a cada ratito porque es muy chiquitito.